lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Yo vengo en reemplazo de Carlos. No, Ana, te tenemos de vuelta. No, no sé, no sé. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, allá Pablo, en los controles. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos nuevamente entonces, esta vez con Ana, reunidos bajo la sombra del árbol. ¿De qué árbol, no? ¿De qué árbol hoy, Ana? Mira, es un árbol majestuoso, que crece mucho en el noreste, toda la zona del litoral. En la lengua, guaram, que es el nombre que tiene, le dicen aguaí. Tiene unas hojas muy brillantes, verde muy brillante, y da unos higos pequeñitos, color amarillo, ¿no? Y la gente del lugar hace un dulce extraordinario. Pero además el árbol en sí, como todos, bueno, pero hoy me estoy refiriendo a este, tiene un porte hermoso. Los criollos, la gente originaria y los criollos en sus chacras o en sus casas lo usan mucho para engalanar los patios, digamos. Ajá. Ahí donde se hace la churrasqueada, la mateada, donde la gente se reúne. A la sombra. A la sombra. Y bueno, dije la vez pasada que iba a dar el nombre científico. A ver, por si alguien la quiere buscar, ¿no? Dale. Chrysophyllus gonacarpus, y pertenece a la familia de las apotáceas. Ajá. Bueno, es más fácil aguaí y sí, suena más lindo. Sí, terrible. Pero a veces uno busca, ¿no? Sí, seguro. Cuando hay libros seguro. Con fotos que uh-huh. le interesa. Está bueno. Y por supuesto, si quieren una sugerencia, de ninguna manera un consejo, ni se les ocurra poner un árbol de eso en nuestro territorio porque no va a avanzar. No va a crecer. Es un árbol de mucha agua. Bueno, entonces los convocamos a todos los que por allá en esa zona estén tengan el agua ahí cerca para sí, sentarse a la, sí, a la que sombra. Está también en monte y uh-huh. que es, forma parte de la diversión de los niños guarán, por ejemplo, uh-huh. ¿no? A guarabaí, que le dicen, los niños salen a la hora de la siesta a buscar el fruto, y que es la hora prohibida. Creo que en casi todos los lugares sí, la hora prohibida. Es como... Y bueno, y traen las frutitas para hacer un dulce. Uh-huh. Y, Juli, yo quería compartir con vos, a ver, porque siempre estamos hablando de tomar mate. Sí, ¿no? Que siempre nos convocamos a tomar unos sí, mates bajo la sombra del árbol. Hemos tomado también otras bebidas ya, ¿no? Hoy vamos a tomar otras bebidas, sí, ya nos ofrecieron. Y hemos, cuando fuimos a Guatemala, otra, uh-huh. sí. Bueno, pero encontré el romancillo del mate. Qué bueno, a sí, ver. De Antonia Esteban Agüero. Dale. ¿Ahí vamos? Vamos. Dale. Las bocas comienzan su charla a tejer. La charla, tejido, labor de mujer. Y el mate en la rueda destila su miel. Muchacha lo ceba con menta y café. Muchacha con labios color de clavel. Yo callo y a todo respondo. No sé, no sé que el mate me ha dado silencio y mudez. Que al mate, a la moza, su boca, su miel, a sorbos pequeños, quisiera beber. ¡Qué bonito! Y me parece tan bello. Antonia Esteban Agüero. Antonia Esteban Agüero. Gracias, ¿sí? Por allá, esto. Allá, para el pago de Merlo. Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, entonces hoy, a la sombra de este aguaí, y con estas palabras del poeta Agüero, vamos a dar por comienzo el programa. Vamos a recordarles a Ana, los oyentes, los contactos como siempre, los contactos de la radio, 1556-0303, el teléfono, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar, nuestro mail, y la página de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot. Bueno, y... Yo quiero leer algo. Bueno, dicho esto, vamos leer. A algunos con mensajes. Yo quiero leer un mensajito recibido. de Marta. Marta, me suena. Marta. Compartiendo con ustedes el amor por los árboles, escucho el programa con mucho deleite. También los cuentos son muy interesantes, a veces instructivos, otras divertidos. Felicitaciones. Me despido augurándoles muchos programas y con un pensamiento que escuché en algún lugar y que pertenece a una tribu primitiva. Los árboles son los brazos que nos permiten tocar el cielo. Cuando hayamos cortado el último de ellos, el cielo nos caerá encima. Y la persona aclara, ojalá que el programa ayude a que esto no suceda. Abrazos. Bueno, gracias, Marta. Abrazos. Es en realidad la mamá de Julieta. ¿Sí? Muchas gracias. Pero bueno, Marta, muchas gracias. Gracias por compartir. Y un abrazo grande. Por supuesto. Sí, allá, que estás allá del, que otro, está lado. Allá del otro lado, en Así Córdoba. Que, sí, muchas gracias. Bueno, y también vamos a saludar a Ana, a Alba Iris, que seguramente hoy nos está escuchando. ¿Está muy atenta. Alba ahí escuchando? Seguro. Con esos ojazos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande para Alba y también para Irupé, Ana. Ah, bueno, Irupé vive en San Javier y no me dijo Irupé que escuchaba, pero estos secretitos de los pajaritos... Que traen dijeron mensajes. Que Irupé escucha, que trae mensajes, sí. Bueno, entonces, así que le mandamos un abrazo. Un abrazo también para Irupé. Y bueno, y obviamente para todos los que nos siguen y, sí, claro. Y los que van sumándose los que van sumando. Todos lados, ¿no? Porque sabemos que hay gente que nos escucha de Buenos Aires, Córdoba, de varios lugares. Sí. De Río Cuarto, Merlo. Hay gente que nos escucha. Aunque no llegue la radio, nos escuchan, ¿eh? Aunque no llegue la radio, nos escuchan en un lugar que se llama Club Sofía. Espero recordar, si no ya me van a corregir. Que, bueno, que es un lugar donde funciona, de alguna forma, una escuela para adultos. Ajá, bueno. En un barrio, que creo que el barrio se llama Santa Marta, algo así. Bien. Pero bueno. Bueno, todos ellos entonces. Ahí, un abrazo grande. Un abrazo para y los seguimos convocando bajo la, sí, sombra de este árbol. Agradecidos. Bueno, vamos a ir con un temita musical. Bueno, si les parece. Sí. Cassandra Wilson, Muévete. Buenísimo. You may be rich, you may be poor, you may be old. But when the law gets ready, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be down, no place to go. But when the Lord gets ready, you gotta move. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You gotta move. When the Lord gets ready, you gotta move. You may be black, you may be white, you may be wrong. But when the Lord gets ready, you gotta move. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You gotta move. The law Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Yemanyá estaba recostada, sumergida entre la espuma y la fuerza de Okum, el agua, y miraba a la mujer. La miraba atentamente. La mujer entraba y salía con las redes, entraba y salía. Okum estaba muy agitado. La mujer caía, retrocedía, volvía a entrar, volvía a salir. Yemanyá miraba. La mujer volvió a entrar y Yemanyá vio en la playa a los niños. ¡Iyá! ¡Iyá! ¡Iyá! Yemanyá comprendió por qué Olofí utilizó la misma palabra para decir madre y valentía. ¡Iyá! La mujer volvió a la costa y Yemanyá se le apareció. ¡Santa, madre santa! Dijo la mujer. ¡Bienvenida seas! ¿Cómo estás? Estoy bien, madre. Seguramente por eso logré estos peces, porque me ayudaste. No fui yo. Fue tu voluntad. ¿Voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Es como un ángel guardián? No, dijo la santa. Es mucho más que eso. ¿Estos son tus niños? Sí, santa. Son mis niños. ¿Y acaso no tienen padre que procuren alimento para ellos? Bueno, santa, el padre partió y aún no ha regresado. Hasta luego, dijo la santa, y desapareció. Los niños, tenemos hambre, y ya. Y la mujer contestando, ya va a estar, ya va a estar. La mujer había buscado la leña, había prendido el fuego y había puesto los peces, tres, uno para cada hijo. Y cuando estuvo, la madre llamó, ¡mi, vo, y lo tuví! Y los niños vinieron y comían, golosos y glotones. Este es para mí, qué rico que está. Y uno de los hijos observó, madre, usted nunca come. No, dijo la madre. ¿Por qué nunca come? Bueno, porque no tengo hambre. Luego la mujer juntó piedritas, hojas secas, pequeñas arenas, algas y armó un papalote. Un barrilete hermoso, hermoso. Pero los niños, que estaban encantados con ese juguete, después de comer tan rico, no lo podían subir. Entonces la mujer hizo una rogativa interna a Olofí, Padre, Señor Poderoso. Haz que el papalote vuele. Y el papalote voló. Y entonces apareció la santa nuevamente y le dijo a la mujer, debes enseñar a tus hijos en muchas de las acciones que tienes. Debes enseñar a tus hijos que deben levantarse aun cuando no hay viento. Sí, santa, sí, así lo haré, dijo la mujer. A lo lejos se veía una nave, las velas bellísimas, brillantes. La mujer subió los hijos al hombro y Yemanyá le dijo, ¿te pesan? La mujer contestó, no, madre, son mis hijos. Yemanyá sonrió, era la respuesta que esperaba, ella también era madre. Y la santa le dijo a la mujer: cuando la nave llegue a la costa, lleva a tus hijos a verla, para que no se sorprendan por esas velas deshilachadas y mugrosas, rotas, aún extendidas, y que a la gran distancia parece ser una cosa que no son. Sí, madre, sí, así lo haré. Y también harás lo siguiente: en el día de mañana, tus hijos buscarán el alimento, otro traerá la leña y cocinará, y ellos no comerán, será tu alimento. No, madre, no, pero están un poco enfermos. Yemanjá no escuchó. En verdad no se veía enfermo a los niños. Mujer, tienes que hacer eso, o te quitaré mi bendición. La santa desapareció. En otro tiempo y otro lugar, Olofi miraba, el padre creador de todo. Cuando Yemanjá llega a su lugar y lo saluda, Dada, ¿sabes, santa? La mujer no ha hecho lo que le has pedido. Ha hecho lo de siempre y sus hijos han comido. ¿La castigarás? No, padre, no hace falta. Eso sucederá más adelante. Ella sola recibirá el castigo. Entonces Olofi se quedó pensando y preguntó a la santa: dime, Yemanjá, ¿por qué has querido que la mujer haga eso? Ay, babá, porque las mujeres madres y sus hijos, sobre todo sus hijos, deben aprender que nosotros, sus mujeres madres, también comemos pescado. Es una narración Lukumi y forma parte de la enseñanza oral hacia las mujeres que están por tener hijos. Forma parte de las enseñanzas a los hijos. Y no tiene autor, es anónimo, pertenece al pueblo Lukumi. Debajo de tu follaje no hay huracán, no hay abismo que pinte un vacío en tu sabia. Vos estás hecho de vientos y lluvias, de flores y agua, de flores y agua. Dispuesta para incendiar. cabelleras. A vos te gusta esta paloma eterna viajera, sin estación ni equipaje, y a mí ese nido que ocultas profundo debajo de tu follaje. No hay huracán, no hay abismo que pinte un vacío en tu sabia. Vos estás hecho de vientos y lluvia, de flores y agua, de flores y agua. Marcelo introdujo la llave y entró en el departamento. Un monoambiente. Depositó sobre la mesa las llaves, los lentes, el documento con esa cara de no sé qué. Esa cajita de preservativo que lleva siempre en el bolsillito más chiquito del pantalón, que se ubica casi sobre la pierna derecha. En realidad pensaba, no sé para qué llevo esto, siempre está roto y arrugado. Estaba bajando la tarde y la noche estaba queriendo. Fue a la ventana, la abrió y trajo hacia sí las persianas, queriendo cerrarlas. Insistía, y otra vez, y para arriba, y un zamarreo, y Marcelo pensó, oh, qué bajón, tengo que cambiar esta falleva. Y volvió a insistir. Parece que quedó. Cerró la ventana. Marcelo vivía en un edificio de departamentos, 64, repartidos en dos torres. Cada una de la torre tenía su ascensor individual. Así que la gente mucho no se encontraba, aunque sí en esas consabidas reuniones de consorcio, donde se toma un cafecito, se discute sobre las expensas, lo mal que están las tuberías, que si el teléfono, que si la entrada, que... Así supo cuál era el apellido de la señora que estaba justo frente a su persiana. La señora Galván. Buena moza la señora. Alguna que otra vez coincidieron en cerrar las persianas, así que él, como un caballero, inclinó su cabeza semicalva. Y la señora Galván, la suya, pelirroja. Hacía calor en el departamento. Entonces Marcelo decidió prender el aire acondicionado, pero no muy fuerte, porque ese aparato hace un ruido muy molesto y además siempre se refría. Así que va a hacerlo suavecito, suavecito. Fue a la heladera. Abrió la puerta, se inclinó, desastre, hay que hacer compras. Tomó un vaso de agua, prendió el televisor. ¿Imagen? Un bosquecito de primavera, muy florecido, con una hermosa mujer, casi como una gacela, con sus cabellos al viento, bebiendo el champú de no sé qué marca. Cambio, otro bosquecito. Pero esta vez, nevado, hace un frío, la parejita que está ahí entre los arbolitos, con el gorro, el abrigo, los guantes, te vendo las botas, no sé qué marca, cambio, la bandera rosa, imposible, cambio. ¡Ah! Otra vez este periodista, este gordito con esa voz de flauta. ¿Cómo se animó el tipo? Le está haciendo una entrevista a un empresario, muy empresario, que contesta todo en monosílabos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es que dicen los periodistas de boxeo? Tiene la frente perlada de sudor. O sea, el gordito no se lo aguanta más. ¡Y qué cosa increíble! monosílabos y el gordito que hace preguntas más extensas. Imposible, cambio de canal. Telenovela. Esto sí. Esto me encanta. Entonces Marcelo hace un juego. Le quita la voz al aparato e imagina cómo va a ser el diálogo. Es lo que está viendo en este momento en la pantalla el hombre apoyado contra la pared, que la mira sugestivamente, y la mujer que se acerca con una cadencia muy sugestiva, provocadora, seguro que ahora lo agarra y lo abraza, y se van a besar, ¡fua! Y la mujer le da un sopapo, y Marcelo se queda pensando que seguro que guionista de televisión no va a ser nunca. Y apaga este aparato. Está un poco más fresco. Está bueno el ambiente del departamento. Se desnuda. Abre la puerta. Se va a bañar. En otros tiempos se cantaría un buen tanguito. Sale, está por ponerse el pijama, pero no. Decide así seguir desnudo. Hace unos pequeños movimientos con los brazos, no mucho para no sudar porque ya se bañó. Así está, ¿no? Como frente a la ventana, derecha, izquierda, el brazo para arriba, para abajo. Bueno, por más que intente disimular, en la misma ventana, esa bochita que se ubica ahí justito con el ombliguito que se llama panza. Pero ¿cómo puede ser? Hace meses que está con la dieta, pero mañana la dieta se termina. Se va a tomar un buen vaso de vino, un plato de pasta y una copa melva. Y no me importa nada porque estoy con el régimen y la panza está igual. ¿Qué tengo? Marcelo se hurga en la ingle. Se busca entre los pelos, no se ve bien, algo encontró. Busca los lentes, se los pone, se mira. Ah, no, no, no. Es un grano. No es nada importante, ya va a pasar. Bueno, pone el despertador, pone la radio, porque Marcelo pone la radio antes de ir a dormir. ¿Qué decir? Se duerme con la radio prendida. Y se sintió con ese placer de cuando uno ya finalizó con sus tareas obligadas. Y se acostó a dormir. Un sol radiante lo despertó. Y él pensaba que despertó de una siesta. ¿Y qué pasó? Dios, no escuché el reloj. La luz lo despertó. ¿La luz? ¡Esta persiana que se abrió! ¡Dios mío! Quiere decir que la persiana estuvo siempre abierta. ¡Dios! Con la vecina de enfrente. ¡Ay, no! ¡Ya me lo imagino! Esta mujer llamando a las amigas. ¿Sabes que hay un tipo? ¿Sabes que hay un tipo que anda en bola, que se mira los pelos? Yo me lo imagino. Y la otra diciéndole, ¡seguro que es un degenerado! ¿Vieron esta? No, ¿cómo voy a salir de esta? No, no, no. No, un tipo desnudo en la ventana. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, esto lo tengo que enfrentar. Lo tengo que enfrentar. Ya voy a ver cómo hago. Y así, con este pensamiento, Marcelo se vistió, cerró la puerta del departamento y bajó. ¡Y bajó! ¿Y a quién se encontró abajo? A la señora Galván. Entonces Marcelo, con esta actitud de Gil, que uno mira para un lado, mira para el otro, pensaba, lo tengo que encarar, la tengo que encarar, hay que ir de una para solucionar este problema. Y Marcelo, no, no, no. Salió de la puerta del edificio y se quedó en la vereda, como cuando uno está esperando a alguien, que en realidad él no esperaba a nadie, pero la veía venir a la señora Galván, con paso decidido. La mujer abrió la puerta y le dijo, ¡señor! Y Marcelo le dijo, ¿yo? Sí, usted. Yo pensé que usted no se había dado cuenta, bueno, y que no había pasado nada, pero con la actitud que usted tiene yo me doy cuenta que usted se dio cuenta. ¿Yo? Sí. Pero yo le quiero decir que usted no se tome una idea equivocada de mi persona. ¿Yo? Decía Marcelo. Sí, usted. No quiero que usted se tome una idea equivocada de mi persona. En realidad, ¿sabe? La verdad, me olvidé de cerrar las persianas. Este cuento es de Mario Benedetti. Las persianas. Acabamos de escuchar a Sandra Wilson nuevamente. Y antes, antes de la narración de Ana, de Mario Benedetti, escuchamos a Guadalupe Urbina, de Flores y Llamas. Y decimos que es Cassandra, no Sandra. ¿Cassandra? ¿Cassandra? Perdón, Cassandra sí, Wilson. O por lo menos yo escuché eso. Perdón, Cassandra Wilson. ¿Listo? Lo que acabamos de escuchar. Porque además Cassandra es el nombre. Sí, no, pensé que, bueno, me debo haber equivocado probablemente. Tal vez yo estoy mal del oído. Todo puede ser en esta radio. Sí, todo puede ser en esta radio. Bueno, continuando un poco con el programa y volviendo como miércoles anteriores al breve micro espacio de juegos, Ana, vamos a compartir hoy en realidad un juego que muchos conocen. ¿Quién no ha jugado en los patios de la escuela, en la casa? Es un juego que se puede jugar a la intemperie y también adentro, digamos. Siempre que nos dejen dibujar en el piso, con una tiza por ahí. Ya deben estar sabiendo de qué se trata. Es un juego que tiene muchos años, la rayuela o tejo, tiene varios nombres. Uh-huh. Se juega, bueno, de varios, o también puede ser solitario, ¿no? Porque es un juego como de va uno por uno, ¿no? Uh-huh. Se hace este dibujo en el piso, por eso les decía que por ahí, bueno, pueden robarse una tiza por ahí del pizarrón de la escuela y llevarse a la casa y dibujar en el piso. Después lo borran con agua, total, eso, que la mamá no se entere. Uh-huh. Y si no, en el piso de tierra, para los que tienen piso de tierra, que es lo mejor. ¿Y hay varias maneras de jugar? Hay varias maneras. No, hay varias. Incluso hay varios dibujos. Pero siempre es este concepto que va de tierra a cielo. Claro, o de un inicio a un fin, porque hay alguno que es caracol. Hay uno que es una espiral. Ah, bien, bien. ¿Sí? Se dibujan los cuadrados del 1 al 5, al 10, al más o menos. Ajá. Estos cuadrados más o menos grandes como para que entren los pies, ¿no? De cada uno. Ajá. Para salticar. Exactamente, para ir saltando de uno en uno, en un pie se salta, ¿sí? Ajá. Se tira el tejo, que el tejo puede ser nada, una piedrita, no hace falta que sea nada muy sofisticado, no hace falta que sea un tejo particularmente. Se tira la piedrita al 1, por ejemplo, ¿no? Estoy en la tierra, tiro al 1 y ese lo tengo que saltar por encima sin pisarlo, sin pisar las líneas de los cuadrados. O sea que tenés que caer bien en el dibujo del cuadradito que hiciste. Exactamente. Bien. Exactamente. Y así se va avanzando. Hay distintos dibujos que se pueden hacer, que es este del cielo, por ejemplo, que tiene la tierra abajo, el 1, el 2, el 3, seguiditos, lineales, y después el 4 y el 5, que están paralelos, ahí abrís las dos piernas, sí, con claro, esas dos, y después volvés a saltar en un pie. Ajá. En el 6, después en el 7 y el 8 volvés a abrir las dos piernas y llegas al cielo. Y das vuelta y empezás y vuelta a y volver, bajar, sí, o volver, ¿no? Y pierde el que pisa la línea, por supuesto. Ajá. O el que tira el tejo en el número que no corresponde. Si vos tiras, tenés que tirar en el 1, tenés que ir y volver, recoger el tejo, después volvés a tirar en el 2, ajá, y vas a saltear el 2, y uh-huh, así con cada número. Pero si tiraste el tejo, por ejemplo, en el 4 o el 5, y se te fue el tejo para afuera o para uh-huh, otro número, perdiste tu turno, tenés que volver a empezar. Ah, tenés que volver a empezar. Así y decime, es. Julieta, ¿es un juego mixto, de mujeres, de varones, mixto? ¿Cómo es? En realidad es un juego que juegan más. En general han jugado mucho las niñas, pero no es un juego que necesariamente sea de niñas, digamos. No, claro, sí, esos son como mandatos sociales. Esos son, que, exactamente. Que igualmente se dice, no obedece a rajatabla, pero... pero es un juego divertido tanto para niñas como para niños. Claro, sí. Es un juego simplemente para ir saltando y, bueno, divertirse con eso, con la habilidad de dónde tirar el tejo y de dónde pisar, de no pisar la raya, uh-huh, de saltar bien el cuadrado que hay que saltar. Que hay que sortear. O sea, que tiene una dinámica el juego, que está buena. Sí, sí, está muy buena. Y se pueden hacer grandes, chiquitos, y como ya les digo, en un patio de tierra o en unas baldosas, en la vereda, uh-huh, en cualquier lado, con una tiza o con un palito, si es en la tierra. Bueno, a juntarse jugar a la rayuela. A jugar a la rayuela. Bueno. Decimos, no podemos dejar de decir que en verdad hoy no estamos tomando mate. Es verdad, Ana. Tenemos que decir eso. Porque al principio habíamos dicho que estábamos, sí, que hoy íbamos a tomar otra cosa, pero que no suene raro, que no suene mal. Sí, sí. Estamos en realidad tomando café de algarroba. Café de algarroba. Sí, de Zapam Sukum, que eso también tiene una historia. y bueno, que son en particular mis vecinos, Cintia y Matías y su familia también. Bueno, el café está riquísimo. Muy rico, así muy que... Muy rico, y les mandamos... Un abrazo a ellos. Y gracias abrazo, a Carlos que ¿sí? lo preparó. Gracias, claro, sí. Un abrazo para la familia, ¿eh? Gracias. Había una vez tres tiernos lobitos de piel mullida y colas de pelusa que vivían con su mamá. El primero era negro, el segundo gris y el tercero blanco. Un día la loba llamó a los lobitos y les dijo: «Mis hijos, hay un momento en la vida en que es importante salir a recorrer el mundo, viajar y construirse una casa. Pero siempre hay que tener cuidado con el cochino feroz». «No te preocupes, mamá, nos cuidaremos de él», dijeron los tres lobitos y salieron a recorrer el mundo. Muy pronto encontraron un canguro que estaba empujando una carretilla llena de ladrillos rojos y amarillos. «Por favor, ¿podrías regalarnos algunos de tus ladrillos?», preguntaron los tres lobitos. «Por supuesto», dijo el canguro, y les regaló muchos ladrillos rojos y amarillos. Entonces los tres lobitos se construyeron una casa de ladrillo. Justo al día siguiente, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa de ladrillos que habían construido los lobitos. Los tres lobitos estaban jugando al croquet en el jardín. Al ver al cochino feroz, corrieron a la casa y cerraron la puerta con llave. El cochino tocó la puerta y gruñó: «¡Lobitos! ¡Lobitos! ¡Quiero entrar!». «No, no», contestaron los lobitos. «Es nuestra esta casa y no puedes pasar». «Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré», dijo el cochino feroz. Los tres lobitos no abrieron y el cochino sopló y resopló, resopló y sopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo le llamaban feroz al cochino feroz. Trajo su enorme masa y tumbó la casa. Los lobitos apenas lograron escapar antes de que la casa les cayera encima. Estaban muertos de miedo. «Tendremos que construir una casa más fuerte», dijeron. En ese momento vieron a un castor que estaba mezclando cemento. «Por favor, ¿podrías regalarnos un poco de tu cemento?», preguntaron los lobitos. «Por supuesto», dijo el castor, y les dio baldes y baldes llenos de cemento espeso y pegajoso. Así, los tres lobitos construyeron una casa de cemento. Apenas habían terminado, el cochino feroz pasó merodeando por allí y vio la casa de cemento que habían construido los lobitos. Los tres lobitos estaban jugando al bádminton en el jardín. Cuando vieron que venía el cochino feroz, corrieron a la casa y cerraron la puerta. El cochino tocó el timbre y dijo: «¡Lobitos miedosos! ¡Quiero entrar!». «¡No, no, no!», contestaron los lobitos. «¡Es nuestra casa y no puedes pasar!». «Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré», dijo el cochino. Los lobitos no abrieron y el cochino sopló y resopló, resopló y sopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo le llaman feroz al cochino feroz. Trajo su enorme taladro y destrozó la casa. Los tres lobitos lograron escapar, pero estaban muertos de miedo y sus rodillas no paraban de temblar. «Construiremos una casa aún más fuerte», dijeron, porque eran muy tenaces. En ese instante vieron un camión lleno de barras de hierro, placas blindadas, alambre de púa y pesados candados. «Por favor, ¿podrías regalarnos unas cuantas barras de hierro, varias placas blindadas, alambres de púas y algunos pesados candados?», le preguntaron al rinoceronte que conducía el camión. «Por supuesto», dijo el rinoceronte y les dio barras de hierro, placas blindadas, mucho alambre y pesados candados. Así, los tres lobitos construyeron una casa muy fuerte. Era la casa más fuerte y más segura que se puedan imaginar. Se sentían tranquilos y completamente a salvo. Al día siguiente, como de costumbre, el cochino feroz pasó merodeando por el camino. Los lobitos estaban jugando la rayuela en el jardín. Al ver al cochino feroz, corrieron a la casa. Pasaron el seguro de la puerta y cerraron los 67 candados. El cochino tocó el intercomunicador y dijo: «Lobitos miedosos de rodillas tembleques, quiero entrar». «No, no, no», contestaron los lobitos. «Es nuestra casa y no puedes pasar». «Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré», dijo el cochino. Los lobitos no abrieron, y el cochino sopló y resopló, resopló y sopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo lo llamaban feroz al cochino feroz. Trajo dinamita, la puso junto a la casa, encendió la mecha y la casa explotó. Los lobitos apenas lograron escapar. Estaban muertos de miedo y se habían chamuscado las colas de pelusa. «Tal vez nos hemos equivocado con los materiales de construcción», dijeron. «Tenemos que probar algo distinto». «¿Pero qué podrá ser?» En ese momento vieron a un flamenco empujando una carretilla llena de flores. «Por favor, ¿podrías regalarnos algunas flores?», preguntaron los lobitos. «Será un placer», contestó el flamenco y les regaló muchas flores. Así fue como los tres lobitos construyeron una casa de flores. Una pared era de jazmines, otra de narcisos, otra de rosas rosadas y otra de flores de cerezo. El techo era de girasoles trenzados y el suelo una alfombra de margaritas. Pusieron nenúfares en la bañadera y azucenas en la heladera. Era una casa un tanto frágil y se mecía con el viento, pero era muy hermosa. Al día siguiente, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa de flores que habían construido los lobitos. Tocó la campanilla de la puerta y dijo: «Lobitos miedosos de rodillas tembleques y colas chamuscadas, ¡quiero entrar!». «No, no, no», contestaron los lobitos, «es nuestra casa y no puedes pasar». «Entonces soplaré y resoplaré y la casa destruiré», dijo el cochino. Pero al tomar aire para soplar, sintió el suave perfume de las flores. Era fantástico, y como el perfume le quitó el aliento, el cochino respiró aún más profundo. En vez de soplar, comenzó a olfatear. Aspiró profundamente hasta que estuvo lleno de ese fragante aroma. Entonces, su corazón se enterneció y se dio cuenta de lo malo que había sido en el pasado. En otras palabras, se convirtió en un cochino buenote. Comenzó a cantar y bailar una tarantela. Al principio, los tres lobitos desconfiaban, pensando que podía ser un truco. Pero pronto se dieron cuenta de que el cochino había cambiado de veras. Salieron corriendo de la casa y se pusieron a jugar con el cochino. Primero jugaron a la pelota y luego saltaron a la piola. Y cuando todos se cansaron, lo invitaron a pasar a la casa. Le dieron té de hierbas y frutas silvestres y lo convidaron a quedarse con ellos el tiempo que quisiera. El cochino aceptó y vivieron todos juntos, felices para siempre. De Eugene Trivitzas, Los tres lobitos y el cochino feroz. Es hermoso. Es la siempre historia de, sí, en realidad, de los del lobo y los chanchitos. Es pero el moderno, es muy porque original. Trae hierro, trae la dinamita, y todo. ¡Oh, pero impresionante! Esta es la historia de los tres lobitos y el cochino feroz. ¿Qué tal? Bueno, deben sufren, haber disfrutado. Sufren mucho. Algunas transformaciones, sí, los personajes de vez en cuando. Hermoso, sí. Bueno, Ana, vamos a ir terminando entonces, bueno, nuestro programa de hoy, Bajo la Sombra del Árbol. A todos aquellos que han estado del otro lado y los que nos estarán por escuchar, un abrazo, sí, muy grande desde aquí. Un abrazo para todos. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Yo quiero agradecer, antes de olvidarme, antes de que se acabe este programa, agradecer a la librería Atrapasueños, que siempre nos ofrece material, sí, mucho, claro, material. Así que, a Laura, un abrazo para ella. Un abrazo grande. Y nos vamos con palabras de María Elena Walsh. Dale. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece. Un abrazo hasta la para próxima. Todos. Yo me nazco. Yo misma me levanto, organizo mi forma y determino. Determino mi cantidad, mi número divino, mi régimen de paz, mi azar de llanto. Establezco mi origen y termino porque sí, para nunca, por lo tanto. Soy lo que se me ocurre cuando canto. No tengo ganas de tener destino. Mi corazón estoy elaborando. Ordeno sufrimiento a su medida, educo al odio y al amor lo mando. Me autorizo a morir solo de vida, me olvidarán sin duda, pero cuando mi enterrado capricho lo decida. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.